A la una, a las dos, a las 2:30 y un poquitico más. Dale cajeta, pues. Enganche. Muchachas cienaguenas son la llegada del circo, han abandonado todo. Los enanos patulecos con su cara de llorizo han hecho una barrecobo. Las muchachas cienaguenas con la llegada del circo han abandonado todo. Los enanos patulecos con su cara de llorizo han hecho una barrecobo. Que yo seré la maromera, que yo seré la equilibrista, que yo seré la payasada, y yo seré malabarista. ¡Opa! Así decían las niñitas en su casa, a sus abuelas y a toditos sus parientes. ¡Vamos! Así decían las niñitas en su casa, a sus abuelas y a toditos sus parientes. ¿Qué? Que yo seré la maromera. ¿Qué? Y yo seré la equilibrista. ¿Qué? Que yo seré la payasada. ¿Qué? Y yo seré malabarista. A las una, a las 2:30 y un poquitico más. Bueno, dale cajeta otra vez. Oye, enganche. Y los burros viejos con la llegada del circo, los gatos a dos por chivos, almuerzos embolatados y enamorados con compromiso. ¡Opa! Pasaron muchos trabajos los perros y los burros viejos con la llegada del circo, los perros a dos por chivos, almuerzos embolatados y enamorados con compromiso. ¿Qué? Que yo seré la payasada. ¿Qué? Y yo seré la equilibrista. ¿Qué? Que yo seré la payasada. ¿Qué? Y yo seré malabarista. Así decían las niñitas en su casa, opa, a sus abuelas y a toditos sus parientes. Así decían las niñitas en su casa, anda, a sus abuelas y a toditos sus parientes. ¿Qué? Que yo seré la maromera. ¿Qué? Y yo seré la equilibrista. ¿Qué? Que yo seré la payasada. ¿Qué? Y yo seré malabarista. A la una, a las dos, a las 2:30 y un poquitico más. Bueno, pues a las tres. A las tres.